rumba te quiero cantar. Y aquí va mi inspiración. Me nace del corazón como una flor perfumada, porque no eres despreciada por ninguna otra nación. Yo soy cubano, yo no lo niego, y vivo orgulloso de mi país, por su belleza y su riqueza. La naturaleza lo ha querido así. Ay, pero ay, qué bonito es ver el amanecer de mi tierra cubana. Ay, pero ay, qué bonito es ver el amanecer de mi tierra cubana. Y ver su palmera tan llena de rocío, y ver los bohíos del guajiro cubano. Yo vivo orgulloso de ser cubano. Yo soy cubano, yo no lo niego. A mi Cuba yo no la